Bueno, seguimos la tarde de la 88.9. Ayer una oyente nos mandaba un mensaje que en calle Primero Mayo y Córdoba se había comprado una casa de parte de la cooperativa eléctrica y que posiblemente iban a instalar ahí un transformador dentro de la casa, o decía, se hablaba de un subsuelo o algo por el estilo. Nos comunicamos con el ingeniero a cargo de la cooperativa eléctrica, la persona que está en la parte técnica de la cooperativa eléctrica. Se comprometió que mañana por la tarde va a salir el programa en nuestro programa, aproximadamente a esta hora. Así que a la gente que llamó, que está, tenía entendido que iba a escuchar la radio para ver qué es lo que decía concretamente, cuál es la respuesta de la cooperativa eléctrica. Mañana les pido disculpas porque hablé con esta persona, el ingeniero a cargo, no me acuerdo el apellido ahora, Metralier, algo así es el apellido. Va a salir mañana por la tarde, va a explicar las razones, que sí que es real que van a instalar ahí, pero nos contaba, nos adelantaba que ya ha instalado varios, en varios lugares, digamos lo que significa los transformadores en lugares cerrados. Así que mañana por la tarde les pido disculpas a los oyentes que me habían enviado el mensaje. Vamos a estar con esa información. Ahora nos vamos a la capital santafesina, vamos a Santa Fe Capital, así está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Bueno, terminó recién la conferencia de prensa justamente porque se levantó la sesión, no hubo dictámenes para ser tratado algunos temas sobre tablas, por lo tanto, toda la semana próxima seguramente el jueves van a estar sesionando aquí en la Cámara del Senado, pero bueno, tenemos las declaraciones que ahí por supuesto se la pasamos al operador del presidente del Bloque Radical, Lisandro Enrico, sobre el pago de la deuda, por supuesto. ¿Sobre el pago de la deuda? Exacto. Ya está. Ya está, escuchamos declaraciones de resolvato del gobernador y del ministro de... ¿Cómo? Ya está resuelto eso. No, no interesa si está resuelto. A la gente no se le puede decir está resuelto y listo porque no está nada. Es lo que dijo el gobernador, lo que dijo el ministro. Ya le dio el bolso lleno de bonos al gobernador Guzmán y ya viene ¿cómo es? En el flecha bus, me parece que viene Omar de Buenos Aires. ¿Cómo? Viene en el flecha bus, Omar, con el bolso lleno de bonos de Buenos Aires, señora, le estoy diciendo. Sí, me parece que si estarían firmados hubiesen dado otras explicaciones. Bueno, no dieron demasiadas explicaciones con el ministro Guzmán. Bueno, escúcheme, ¿está la declaración ahí, Bolaño? ¿La escuchamos? Buenos Aires, señora, le estoy diciendo. Bueno, en principio que no es una pregunta. Me parece que si estarían firmados hubiesen dado otras explicaciones. A ver, es, bueno, no dieron demasiadas explicaciones con el ministro Guzmán. Bueno, escúcheme, ¿está la declaración ahí, Bolaño? ¿Me escuchamos? Para Buenos Aires, señora, estoy diciendo. Hola, voy para atrás, Bolaño, bueno. Me parece que está mezclando todo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa, operador? ¿Estás nervioso? ¿No puede enganchar la...? No dieron demasiadas explicaciones con el ministro Guzmán. Bueno, escúcheme. Bueno, no sé, no puede encontrar... A ver si... Bueno, cuénteme usted, digamos, ¿quién hizo declaración? Bueno, en principio que no fue un acuerdo que logró la provincia, sino que fue un acuerdo que firmaron Omar Perotti y Alberto Fernández. Porque en lo que hace a la provincia no la beneficia en nada. Después de estar batallando en tribunales durante casi una década y litigando una deuda enorme que tiene la nación, el gobierno de la nacional con los santafesinos, firmar un acuerdo para recibir una parte en bonos y encima que nos sigan descontando parte de la coparticipación para sostener la AFIP, la verdad que es claudicante para la provincia y creo que es un pésimo acuerdo de parte de Omar Perotti, que no quiso escuchar y se mandó solo a Buenos Aires con Guzmán. Bueno, usted era de los que había dicho o tenía una postura de que este acuerdo debía pasar por legislatura, ¿no? No solamente porque yo lo diga, sino porque la Constitución de Santa Fe así lo establece. Cuando la provincia va a acordar con Nación o con un ministerio y en ese acuerdo hay esperas, quita, un entendimiento, tiene que pasar por la legislatura, porque si no el gobierno no tiene división de poderes. Eso es parte de... justamente del equilibrio entre poderes. ¿Estamos a tiempo para rever esta situación o ya el acuerdo está a la espera de que sea aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo creo que lo que correspondería ya ahora es... hubiésemos empezado al revés. El gobernador tendría que haber convocado por lo menos a los jefes de bloque, decirlo a la oposición, decir, mire, esto es lo que me ofrece la Nación como forma de pago, cobrar con bonos de un estado casi defolteado, que es muy poco, y encima que nos sigan descontando lo que antes no nos descontaban, para antes que firmar, llegar a un acuerdo e ir a Buenos Aires con representantes de todos los espacios políticos. Como hizo Ormes Binder cuando fue a hacer la demanda en la Corte Suprema, que inició todo esto en el 2009, que fue Jorge Obey, Carlos Reutemann, fuimos todos entonces. Acá Perotti gobierna la provincia como maneja el campo en Rafaela, de esa manera. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Bueno, fuerte la declaración. ¿Quién es la persona que hablaba, Selina? Es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, es el senador Luciano Enrico. Ajá. Hablando justamente del encuentro que fue llevado a cabo hoy por la mañana, y donde se logró la unificación, no podríamos decir el 30-30, pero estuvieron la mayoría de los distintos partidos políticos, mencionaron sobre justamente el pago de la deuda. Bueno, lo que menciona, una de las frases que más se difundió, que fueron a cobrar y quedaron debiendo. Esa es la frase que resume lo que, a criterio de la oposición, hizo el gobierno de Santa Fe. Pero bueno, porque también hay que sumarle que se le debe pagar a Nación, que es así, más de 8.000 millones anuales a perpetuidad. Eterno. Así que el gobierno provincial acepta voluntariamente que a Santa Fe empiecen a descontar el 1,9% de la coparticipación para la CIP. Así que también va a haber una pérdida para municipios y comunas, porque van a tener que compartir también esa pérdida. Lo que sí mencionaron en cuanto a la CIP retenga este 1,9% de la recaudación, antes de que esa recaudación se coparticipe a todas las provincias, significaba que todas las provincias le financiaban el presupuesto de un organismo nacional. Para eso debían dar consentimiento. Como Santa Fe nunca dio consentimiento, justamente llegó el juicio ante la Corte, lo ganó la Corte en el caso, ordenó de aplicar sobre la parte de Santa Fe este 1,9% y reintegrar lo descontado. Ese es uno de los dos pasos de los cuales surge la deuda que se está cobrando. Bueno, lo que se menciona en ese encuentro en el día de hoy, ahora Omar acepta que le descuenten a Santa Fe. Aparte de las declaraciones que escuchábamos recién, ¿hubo otro tipo de declaraciones? ¿Directamente, digamos, otros bloques, directamente socialismo, concretamente? ¿Cómo? ¿Algún representante del socialismo habló también con respecto a esto? Sí, también estuvo Clara García hablando sobre todo de este tema. Mencionó que es una cuestión de Estado, que lleva ya más de 15 años. Diner, justamente, mientras iba a la justicia contra Otemán y Obrey, pero sí solo va a negociar con el presidente de la Nación. ¿Qué clases y condiciones acordaron? Como dijimos recién, para pagar los bonos, eso también lo dijo Clara García, y no efectivo. Bueno, porque pero sí aceptó hablar así, ese 1,9 de la recaudación, y Santa Fe jamás lo había permitido. Bueno, lo poco que se sabe es preocupante. No trascendieron más datos de lo que estamos mencionando, ni siquiera los legisladores, así que es indispensable que la legislatura conozca y dé legitimidad a este acuerdo. Ninguna de las bancadas les ha llegado lo que se ha firmado. Por eso hoy creen que estaría en duda la firma, porque que le haya ido a Buenos Aires no significa que esté todavía rubricado. Porque una de las únicas personas que habló fue el ministro de Economía, Guzmán. No, pero una conferencia de prensa, la cual habló Guzmán y habló el gobernador. Lo pasamos. ¿Qué dijo? ¿Dio precisiones y no dijeron nada? No. A medio así no se pone a escuchar. La tenemos ahí. A ver si vamos a buscar lo que dice Guzmán, a ver qué dice Guzmán concretamente. Sí, el tema es que se necesitan las precisiones sobre el acuerdo firmado. Ay, por supuesto. La letra, usted quiere la letra chica, concretamente. ¿Cómo? ¿Quiere la letra chica usted? La letra chica, de acuerdo. Cualquier mortal necesita la letra chica. Uh-huh. ¿Usted cuando firma no lee la letra chica? Sí, estamos hablando de 4.000 millones a perpetuidad que tiene que pagar Santa Fe. Bueno. ¿Entiendes lo que es la perpetuidad? Es eterno. Por eso. Bueno, mientras te buscamos... Si a mí me dicen que tengo que pagar esa perpetuidad, yo también quiero leer la letra chica. Bueno, Veremos qué es lo que, cómo se dan los hechos de aquí en más. Ahora va a ser, digamos, toda esta semana y la semana que viene va a ser tema de discusión en la Cámara, fundamentalmente, y los centrales políticos. Sí, la verdad que sí, porque, como le decía, están esperando justamente los detalles de este acuerdo firmado. Cambiando de tema, viniéndonos bien a la provincia, la visita hoy del ministro de Trabajo de la Nación, de Claudio Moronis, que lo había traído el ministro de Trabajo de la provincia, Ucini. Mencionó que pese a la inflación están asegurando que el salario real se va a ir recuperando con el tiempo. Y también mencionó sobre la situación del actual empleo y la finalización de la doble indemnización por despidos. Usted recuerda que en pandemia está prohibido despedir personal y en el caso que usted lo tenga que despedir tenía que estar abonándole una doble indemnización. Bueno, no va a haber prórroga, seguramente termina este mes. Pero eso no es la doble indemnización, sino que lo fueron prorrogando con porcentajes. Ahora, si en este momento, vamos a suponer en el día de hoy, a una persona la despiden, va a cobrar una indemnización más un 25% más. Porque por esa doble indemnización se fue bajando a medida que se fue prorrogando la vigencia, como decíamos, de la doble indemnización. Pero desde este viernes, primero de julio, ya deja de estar en vigencia. Y fue consultado por la recuperación del salario real, lo que mencionó Moronis, que todos los años se va a ir recuperando un poco más. También añadió que en el gobierno anterior tardaron 10 años a recuperar el salario y durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron 20 puntos y hoy es un proceso que tienen que seguir hacia adelante. También mencionó sobre la finalización de esta doble indemnización, volvió sobre el tema y resaltó que bueno, la gestión del actual presidente Alberto Fernández tomó el país tras 2 años de recesión, después tuvimos la pandemia, ahora tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, es un contexto muy complicado, están tratando de que el salario real vaya creciendo aún con el problema de la inflación y bueno, volviendo a destacar esta doble indemnización, se resolvió en diciembre del año pasado cuando se terminó la prohibición de destinos y se termina en el día de hoy. Perfecto. Le aviso que el Vicentero de Santa Fe, de acuerdo al último anuncio, hasta septiembre del año que viene, se terminaría el 2023 Vicentero de Santa Fe. ¿Y usted recuerda lo que yo le dije y le dio el señor Perotti? Usted le dio menos vida le dio. ¿Va a tirar un año más? Me parece que no está teniendo memoria. Nosotros le dijimos que se iba a mantener durante toda la gestión. Septiembre, va a faltar 3 o 4 meses para, bueno, hasta las elecciones. Septiembre del año próximo. Sí, hasta las elecciones. Y bueno, estamos hablando de toda la gestión. Bueno, por eso mismo. Bueno, son 4 años. Veremos. La verdad que para el Día del Padre, no sé qué pasó, se trabó todo, no andaba. El Día del Padre, mucho pataleado. Pues, lo que pasa, médico, que, a ver, el problema es que hay un colapso, inclusive, de lo que es la tecnología y las apps. Todo el mundo acá lo que especula son los dueños de la empresa que maneja la Vicentera de Santa Fe, vamos a ser claros. Pero por supuesto. A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? La mayoría de la gente utiliza la Vicentera de Santa Fe para un fin, que es pasar por el supermercado a comprar medicamentos. Uh-huh. Es la realidad. Y que eso está expresado como esencial, son rubros esenciales. Mercadería o supermercados, porque inclusive los restaurantes y los bares no hay muchos aquí en Santa Fe que acepten ni siquiera, lo cual se podían adherir, pero no se adhirieron. Entonces supermercados, negocios de cercanía, sí la utilizan. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente al usarla, a este porcentaje, estamos hablando de casi 16.000 pesos, que da 4.800 de reintegro, no llegas a los 5.000, vos lo terminás gastando ni bien cobrar. Sí, lo que pasa es que no se amplió el margen ese de 3.000, sino que digamos 3.000 pesos hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, es una cosa, 3.000 pesos ahora no es nada, desgraciadamente. Por supuesto, bueno. Pero no va a cambiar porque justamente se financia con lo que son los impuestos a los pesos. Claro, es así. Es muchísimo dinero. Cuando mandan acá a la legislatura, lo que se intenta para el año próximo en cuanto a la utilización de billetera Santa Fe, uno cree que, bueno, son 5.000 pesos, pero en el resto es muchísimos millones que la provincia está poniendo. Y que una parte muy mínima, y nos vamos, lo vamos a repetir hasta el cansancio, lo coloca el comercio, un 5% coloca el comercio, un 25% lo coloca la provincia a través de los impuestos que todos los santafesinos pagan. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿la gente qué hace? Lo primero que hace es gastarlo en alimentos, que es lo que lamentablemente ha crecido muchísimo. Ahora, si usted recuerda algún precio de ahora con el de hace 2 años atrás, por eso mismo. Han remarcado. Quedó desvalorizado los 3.000 pesos. Y como la remarcación es constante. Pues, chao. Claro. Sí. Escuchemos. Selina. Escuchemos lo que decía Guzmán. A ver. ¿Cómo? Para regularizar una situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe. Guzmán. Sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con este convenio se acuerda un esquema de servicios de desembolsos del pago de la deuda con la provincia de 132.000 millones de pesos. Y junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación. Consideramos que este es un buen resultado para regularizar una situación que debía ser regularizada. Era también un compromiso del presidente de la Nación. Bueno, ahí estamos. Era 150 mil millones, va a ser 130 mil millones. Hay un descuento. Pero la verdad es que la respuesta es así. No dio precisiones, ustedes pueden interpretarlo. Perfecto, está en la conferencia de prensa, Selina lo va a poner. Cristina hace eso, pone un cuadrito, le explica a la gente. Él no lo hizo. Lo va a hacer en la letra chica, como decía yo. Ya le va a llegar. No, me parece que no se ponga nerviosa. Hemos logrado cobrar la deuda histórica reclamada por Wiener, Obey. No, Obey. Ajá, pero, eso lo podemos postear para redes sociales, sí, y no, para títulos, nada más. Cuando uno dice precisiones, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Cuándo vas a empezar a tirarlo? ¿Sabes qué pasa? Estaba en Buenos Aires, este ministro está en Buenos Aires. Los medios, que la segunda pregunta, ya se pierde el sentido de lo que significa lo que le importa a nosotros. Le cuento, pues yo seguí pasando hoy, cuando vi la segunda pregunta de Mitre, informa primero, de Radio Mitre, directamente van a la situación macro nacional, que el dólar, que esto, que el otro, no le importa de Santa Fe. Entonces, ¿qué le va a explicar el ministro a nosotros? Dijo el MAC que habían pagado eso, que había una retención de determinadas cosas por la FIC, y a partir de allí se terminó la conferencia de prensa para santafesinos. Se terminó. Empezaron con los problemas nacionales, lo que significa los precios, esto, el otro. No le importa a los medios nacionales qué es lo que pasa a Santa Fe, sino tendría que haber un medio provincial ahí, preguntarle cómo es el pago, cómo se va a pagar, pasa esto por legislatura. No, a los porteños no les importa lo que nos pasa a nosotros, desgraciadamente. Ajá, bueno, esa es una manera que tiene muchos gobiernos de confundir a la ciudadanía. No coincidimos. Es una conferencia de prensa que era 99 porteños. A ver, cuando usted, se lo voy a explicar algo, cuando usted tenga una deuda con X persona y esa persona le diga, bueno, pero voy a pagar como está explicando Guzmán, y yo creo que seguramente usted le va a pedir precisiones. ¿Cómo? ¿Cuándo? La precisión se van a pedir los legisladores acá cuando llegue a Santa Fe. Esa es la forma. Y ahí se coincide con usted. No, ¿sabe cuál es? Esa es la forma que tienen de comunicar y es lamentablemente confundiendo. Pero bueno. Porque uno debe escuchar lo que dice Guzmán, sigue sin decir absolutamente nada. Dígale a los legisladores que tienen a mano, que pregunte, que lo cite al ministro de Economía, al gobernador, que tiene las armas necesarias. No tiene nadie para ir a decir cómo él tiene que preguntar. Pero bueno, pero señora, el planteo que después esté como ciudadana, escúcheme, ¿lo va a citar al gobernador? O como periodista, ¿lo va a citar al gobernador acá? No, pero me está poniendo en un lugar que no me corresponde. No tuve la oportunidad de preguntarle a Guzmán absolutamente nada. No, Guzmán no, a los legisladores que están pataleando, diciendo que maneja la... tiene que encargar el gobernador de la provincia. La segunda pregunta tenía que haber hecho al ese que dijo que maneja como los campos de Rafaela. Decirle, pero usted lo va a citar al gobernador acá, lo va a citar al gobernador. Esa es la segunda pregunta. Ahora, si tenemos periodistas que se quedan callados porque tienen temor que pase tal o cual cosa, eso es preocupante también, ¿no? Ah, no, bueno, pero no es mi responsabilidad. No, usted no. Habló una persona, un sexo masculino ahí que habló. Lo que yo me refiero, que lamentablemente, no lo voy a decir sino por el ministro Guzmán, pero es una cosa que nos tiene acostumbrado el gobernador de la provincia, porque he sido testigo de cómo, ante no saber cómo responder una pregunta, que levante una conferencia de prensa. Así se me dice la gestión de Omar Perotti. Omar Perotti, cuando habla Perotti, agradece nada más, no dijo nada, agradece. La verdad, me ha pasado a mí, y se lo recuerdo en qué momento me pasó, cuando empezó la pandemia, en la segunda conferencia de prensa junto a Parola, le consulté cuántos respiradores había por cama en la provincia de Santa Fe. No supo qué responder, dijo que levantó, se terminaron las preguntas y se retiró. Estaba la ministra para eso, el ministro en ese momento era otro el ministro. Yo, gobernador. Nunca hubiese sido gobernador, pero el gobernador qué obligación tenía en ese momento de tantas o sobre situaciones, tener cuántos respiradores había. Estaba el ministro... El gobernador tenía que responder y levantó una conferencia de prensa. ¿Se acuerda quién era el ministro en ese momento? Ese tenía que haber respondido. Era un varón, era. Principalmente tiene que responder el gobernador. Porque así pasa con las cámaras, así pasa con el servicio penitenciario, así pasa con los... Usted tiene una situación particular con el gobernador. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que no vamos a discutir nosotros situaciones que hacen a la, digamos, a una forma de gobernar que tiene él y que hasta ahora le va bien. Y acuérdense que le va a ir bien también. Usted dice que le va bien, perfecto. Sí, le va bien a él, estoy diciendo que le va bien. Claro, pero estamos hablando sobre la forma de comunicar, nos seguimos diciendo del tema. Y usted no lo va a, ni usted ni yo le vamos a enseñar la forma de comunicar, tiene un equipo para que comunique y se ve que lo hacen mal o no. Usted tiene un equipo que viene de Buenos Aires, lamentablemente. O hay intencionalidad de no informar como usted quiere que le informen, ese es el tema. Exactamente, son equipos que vienen de Buenos Aires. Son equipos de personas que vienen de Buenos Aires. ¿Qué sabe? Esa es la forma de comunicar del gobierno de la provincia. Es un error grande como una casa. Bueno. ¿Sabe lo que me dice una persona que pasea de vez en cuando por casa de gobierno, pero no le voy a decir quién lo dijo? Dijo esta frase, estábamos todos los colegas acá adentro en la sala. Dije, si ustedes lo ven todo mal de afuera, no se imaginan lo que es de adentro. Bueno, estamos. Nunca voy a decir quién la... Yo voy a... no es que le corto, sino que quiero sacar a un cura que en Santiago del Estero están quitando las tierras a los campesinos y los curas están peleando allá por... Está bien. En favor de los campesinos. Así que si, antes que se me vaya o no tenga señal, mañana seguimos dialogando con usted con respecto al pago de la deuda de Buenos Aires con Santa Fe. No, ya se terminó. Vamos a ir la semana que viene. Cuando mañana va a estar toda la repercusión de lo que dice la oposición. Usted tiene que estar ahí. ¿Usted cree que las repercusiones van a estar mañana? Al pie del cañón. Al pie del cañón mañana. Nos despedimos, señor Secutini. Lo mejor para usted. Buena jornada para todos. Hasta mañana.